Bueno, mira, te comento, yo estoy trabajando cuidando chicos y bueno, en este momento estoy desempleada, así que bueno, justo salió esto que es feria y trueque y bueno, es una ayuda, así que bueno, por eso vengo y bueno, me lo tomo como un trabajo también, así que bueno, por eso vengo todos los sábados que la chica que organiza me informó y bueno, para mí es una ayuda, así que bueno, por eso me lo tomo como un trabajo que bueno, esto la verdad que ayuda mucho a cómo está hoy en día el país a nivel del tema del laboral, así que bueno, y aparte se pasa una linda tarde porque bueno, la gente comparte con los chicos en la plaza, así que bueno, yo lo veo complicado igual de todas maneras porque hay más, no hay mucho trabajo, entonces es como que lo veo medio complicado, como que no va a mejorar y bueno, esto por lo menos como que es una ayuda, una salvación, diríamos, para este momento porque está muy difícil y muy poco trabajo. Sí, por suerte sí, o sea, se hacen en distintos lugares, los dos sábados al mes se hace aquí, en la plaza esta de la estación y después se hace en el barrio Libertad, también se hacen otros sábados y se va a empezar a hacer una vez a la semana, Feria Americana y Trueque.